soy Alexis Ulloa, estoy hace casi un mes en la biblioteca de Promega, en Villa Germinal, y fuimos a pedir ayuda de la municipalidad y lo único que recibimos de ellos son amenazas de este chico Silvio Ecker. He ido pero a Pepotiano y nos ha mandado la policía ya varias veces. Y fue mi señora la primera vez y lo único que fue a decirle cosas y a basurarla, nada más. ¿Ustedes fueron a la municipalidad a pedir una solución habitacional porque están tomando la que iba a ser la biblioteca del Promeva, sí, que está abandonada desde hace el 2010? 6 años. Bien, obviamente porque no tienen ningún otro lugar a donde acudir, vos estás con tu familia ahí. Sí. Bien. Tengo 2 chicos. Bien, ¿y de qué se tratan estas amenazas que sufrieron por parte del funcionario municipal? Lo único que te dice es que, sea como sea, sea la fuerza, estén los chicos o no, te van a sacar la policía. Uh-huh. Es lo único que te dice. Soluciona uh-huh. nada, porque te quiere dar un alquiler de 3.000 pesos con 600 pesos. Nada uh-huh. más, la única ayuda que te pueden dar. ¿Ustedes forman parte de la comunidad de acá, del desayunador de Villa Germinal? Sí, yo hace 14 años que estoy acá. 14 años, has formado parte también de los distintos grupos de que se han especializado en oficios y todo sí, este sí, tipo de cosas. Sí. Y de todas maneras no llega ninguna oferta. Yo hace 5 años que vengo pidiendo la ayuda de la municipalidad. Y nunca tuvimos respuesta a nada, nunca. ¿La municipalidad lo quiere para algo eso? No sé, porque no hay nada, nunca hubo nada. Siempre hubo gente viviendo ahí. En los 6 años que tiene siempre hubo gente viviendo. ¿Siempre estuvo tomada? Siempre estuvo tomada. ¿Y en qué condiciones está eso? Digo, ustedes están ahí, vos, tu mujer, tus nenes. Sí. ¿Y cómo está eso? No tiene luz, no tiene gas, no tiene nada. Se han robado hasta los tapones del inodoro, las mochilas, todo. No tiene nada, uh-huh. nada. Los vidrios rotos. No tiene nada. Y a la noche tenés que ir a los fines de semana con todo lo que se juntan ahí. Pero se juntan todo. Un montón. Claro, sí, ahí lo usan como aguantadero también. Sí. Está bien. Sí, a la mañana los chicos por ahí juegan a las 9 de la mañana y hay chicos que vienen de los boliches y eso y capaz que están jugando y igual rompen botellas, uh-huh. tiran botellas para cualquier lado y están los chicos y tienen que lidiar con eso. ¿Y del Ministerio de Bienestar Social han recibido algún tipo de respuesta, ayuda? No, hemos hablado, pero no se ha acercado a ninguno. Nadie se ha acercado, uh-huh. nadie. Bien. Pero no se ha acercado a nadie. Al gobierno provincial, sí. digo, a nadie tampoco. No. ¿Qué es lo que están pidiendo en lo urgente? No, yo no creo que si no me pueden ayudar en casa, aunque sea en el alquiler, nada, pero no te pueden ayudar. Yo pedí materiales, porque un pedazo de terreno de última me presta mi mamá, pero no te quieren ayudar ni materiales tampoco, porque tienen que ser tuyos. Miki, la situación del compañero también se replica en otros sí. chicas y chicos que están formando parte del desayunador. ¿Qué, sí. ¿qué demuestra esto? No, nosotros, los chicos ahora se acercó Jesús, que digamos está en pareja y está por ser papá, y está en la misma situación, está sin laburo, él está pagando alquiler y las changas que hacen no le alcanza para nada. Y sabemos el caso de Javier, que ahora iba a venir, pero bueno, estaba trabajando, él tiene trabajo, pero tiene una nena y va a tener otro nene más o nena, y está en la misma situación, sin casa, en la casa donde están sus padres, generalmente son muchos, no los pueden recibir ya porque son casas de barrio, que ustedes saben las dimensiones de la casa de barrio. Y bueno, y la emergencia es desde antes. Nosotros, como te decía el enano recién, los chicos estuvieron capacitándose en oficio en aquella vez que vino el tan cuestionado Promeva. Los chicos se capacitaron en albañilería, en carpintería, aquello, pero 6 años después están, digamos, otra vez, están en la misma situación, digamos, nada más que, bueno, ya tienen con el agravante, digamos, que tienen familia, que tienen chicos. Y sabemos que hay más casos, digamos. Sabemos porque, digamos, son chicos que nosotros conocemos desde hace 10, 12, 14 años que han ido formando familia. Y algunos que dejan de venir por distintas circunstancias, pero sabemos porque nos cuentan que está allí, porque está viviendo de changa, o se vino, estaba alquilando, y se volvió a vivir con los padres. Y los padres tienen 3 o 4 o 5 hermanos y no pueden, y a su vez vienen ellos con su familia. Y la situación es desesperante. Y ahora se agrava con que ellos laburan en la obra pública, estuvieron laburando en el Procrear, estuvieron laburando y en el hospital, y se terminó todo ahora. Entonces no tienen laburo, no tienen forma de pagar un alquiler. Jesús me contaba, después lo puede contar él, le había juntado 3 lucas, lo tuvo que poner así, cerró los ojos y lo pagó en el alquiler. Y claro, y después para comer, digamos, y las necesidades que tienen, digamos, no las pueden resolver. y un poco empezaron a moverse porque, no sé, tienen la posibilidad de, no sé, ver algún terreno, ellos saben de albañilería, se construirían, como dice el enano acá, que si le dan unos ladrillos se construye algo, aunque sea en la casa de la madre, una habitación, pero no tienen posibilidad si no tienen laburo, digamos. Y con una changa, ¿qué puede proyectar? Si vos changueás 3-4 veces al mes, ¿y qué puede proyectar? Nada. Entonces, bueno, vemos que la situación se agravó, que está difícil. Nosotros acá, con lo que podemos, le puedo ofrecer desayunador, nada, una o dos, tres veces a la semana, y después hay muchas necesidades, más con criaturas chiquitas. El lugar del Promeva, que nunca se utilizó, unas instalaciones hermosas, porque bueno, lo único que tiene todavía es, tiene las ventanas de aluminio, todo un lugar vidriado, está nuevo, se nota que es nuevo, pero le han robado todo, no quedó nada, solamente los vidrios. ¿Y qué va a hacer ante la desesperación de él? Y va a agarrar algo que sabe que es de la municipalidad, lo que nosotros, que no es privado, algunos chicos consiguieron que le presten una casa, Javier le están prestando una casa, pero el día que la vendan, nada, listo, otra vez a la casa de los padres o de los tíos, a la calle. Entonces, bueno. ¿Y qué piensan de esta posición irreductible que ha tomado la municipalidad con respecto a... Bueno, el caso particular del que está en la biblioteca, pero evidentemente es una posición política la de, en vez de ofrecer una ayuda, mandar un desalojo. Yo no sé qué planes tendrá para ese lugar la municipalidad en particular. Sabemos que están queriendo salir a vender todo lo que tienen para sanear el presupuesto municipal. No pueden pagar los aguinaldos, ahora los empleados están en pie de lucha, digamos, porque no... Y no sé cuáles son los fines, digamos. Lo que nosotros nos vemos es que sea, por lo menos, lo que ha venido sucediendo en la municipalidad, no es muy amigable con la gente, digamos, con la gente más necesitada, digamos, con los compañeros que dejó afuera a principio de año en la calle, con la postura que está tomando en el caso tan angustiante como los de él, digamos. ¿Cómo va a venir un tipo a prepotearte, a querer sacarte de un lugar si no tenés dónde ir, digamos? Necesitamos otra respuesta de los funcionarios, digamos. No esa respuesta. Hay menores de por medio. Nosotros lo que queríamos hacer, porque ellos le han dicho que el lunes te van a sacar, ¿verdad? Bueno, nosotros queríamos un poco hablar, es decir, que se contemple la situación. Que si se, entre comillas, se lo va a sacar, que le den una respuesta. Porque hay una familia de gente joven que necesita una respuesta. Entonces no lo podemos ver. Nosotros, un poco lo que queremos como organización es respaldar a los chicos, a los que vinieron durante tantos años y que sabemos que laburan, que tienen una familia, que son buena gente, que quieren progresar como todo, y queremos que se les, nada, que se les dé una oportunidad, digamos. Ellos están con 23 años, ¿eh? ¿Cuánto tiene tu señora? 20. Una pareja joven necesita una respuesta. Entonces nosotros lo que vemos en la municipalidad, digamos que evidentemente no da respuesta para esto, digamos. O sí, la respuesta es justamente sacar, ¿no? Jesús, ¿nos contás cómo es el caso? Bueno, mi nombre es Guadalupe. Yo tengo una pensión y estoy embarazada, tengo un embarazo de alto riesgo. A mí me dan una pensión que con esa pensión ahora nosotros estamos pagando el alquiler. Es de 3.200. Nosotros lo que yo cobro esa noche, lo que saco ahí en el banco, voy directamente a pagarlo en el alquiler. El alquiler ahora nos está diciendo que no pueden tener hijos, no pueden tener perro y nosotros no podemos. Y a mí me faltan 3 meses para tener ya. Lo único que estamos pidiendo es algo, un terreno o algo para construir. No, que lo den de la nada, ¿entendés? Que no, nos vendan, que nos ayuden. Nosotros pagando por medio lo podemos pagar, nos podemos pagar. Están pidiendo que el Estado les facilite una forma de pago. Sí, una forma nosotros de pago. Después todo lo otro, de los materiales, de última de eso, después nosotros nos encargamos de todo eso. Pero nosotros lo que él está trabajando, está pagando mercadería y lo que yo estoy cobrando por la pensión. Aparte que yo es tengo por alimentación. Mercadería para dos, ella tiene otra, es el día que no puede comer ninguna comida que yo como. Y es mucho más cara la comida. Y es mucho más cara la comida. ¿Cuántos años tenés vos? 19. 19, sos celíaca y tenés un embarazo de alto riesgo. Sí, por bajo peso, tengo bajo peso, la tarjeta alimentaria me la trabaron, hace como 5 meses que no me la están dando. Y bueno, y nada, nosotros solamente estamos pidiendo eso. No me dicen, voy a hablar y no me dicen nada. Lo único que me dicen es que porque se trabó y que vuelva al otro día, voy al otro día y me dicen volvé mañana y así me tienen. Y ya fui a hablar millones de veces, pero no me escuchan, no, no sé, nosotros lo único que queremos es un terreno para construirlo, nosotros nos encargamos de los materiales, de las cosas, todo, nosotros tenemos mucha gente que nos ayuda. Pero también necesitamos, nosotros con el alquiler a nosotros se nos complica mucho, ahora que vamos a tener un bebé también, o sea, tenemos que comprarle las cosas a la bebé, la comida, después más adelante estamos pensando también en algo que sea nuestro y que quede para nosotros, que no, tampoco nos tengamos que meter en la casa de nadie porque no nos queremos hacer eso, pero que nos ayude, aunque sea un terreno y un lugar que nosotros podamos vivir bien. ¿Vos estás haciendo changas? Sí, haciendo changuito, estoy en el cementerio, la verdad. Así que parece que no hay, bueno, ayer empecé, pero no, tanto, no hay trabajo, tampoco no hay, tanto las empresas cerradas, algunas supuestamente terminaron ya. Así que... O vos serías de trabajador de la construcción. Sí. Albañil. Sí, de lo que venga. A mí si me dicen cualquier cosa, yo voy a trabajar en el sereno o cualquier cosa. Corta el pasto, todo va a ser. Está bien, está bien. Miki, ¿cuánta gente viene acá al desayunador? Ahora hay más seguramente. Y sí, vemos que hay desgraciadamente por la situación, digamos, uno quisiera que se acerque la gente por las propuestas que nos tiene o que tenemos como grupo, qué sé yo. Pero no llegan por la necesidad, ¿no? Ahora justamente siempre somos 50, 60 para comer los sábados, el chico es grande. Durante la semana, bueno, no podemos abrir más porque muchas veces nos falta mercadería o nos falta tiempo para abrir o no siempre estamos con disposición, pero si abrimos otro día seguro viene más gente. ¿Están abriendo la semana? Martes y jueves estamos a la leche, a la tarde. Los miércoles, los viernes hacemos, bueno, tenemos nuestra pata autogestiva, que es hacemos las pizzas, que es lo que le estaba contando y eso. Y nada, estamos queriendo ver de generar alternativas para los chicos, sobre todo los chicos, tenemos la huerta con capacitaciones, le tiramos un pesito a los chicos, generando algo, digamos, pero obviamente se trata de otro tipo de política, digamos, mucho más arriba, digamos. Y con este gobierno evidentemente no lo vamos a lograr. Pero sí, por lo menos 50, 60 somos a comer siempre, los sábados, ¿viste? Sumado que, bueno, el frío, las condiciones en general, los chicos están... Ayer nos fuimos a visitar a él y eran las 6 y pico de la tarde, y ahí que está, tiene una cocinita con una garrafita para calentar un ambiente más o menos grande, con criaturas, súper húmedo, aparte ustedes tienen la humedad ya. Pero bueno, más o menos esa es la cantidad de gente que viene. Tenemos miedo por la seguridad de Alexis y de su familia. Digamos, ante cualquier cosa que pasa, digamos, vamos a denunciar al gobierno provincial, al gobierno municipal, a quien sea, digamos. Sabemos que le tenés miedo que usen la fuerza. Y que usen la fuerza. Sabemos que la policía por ahí está desatada, porque nos cuentan los chicos acá lo que viven. Digamos, está desatada. Claudia le pasó con sus chicos de maltrato. Podemos dar fe que uno le dijo es re pacífico y lo empujaron al barro, lo forrearon, digamos, hasta que para que él saltara y no saltó porque no salta, digamos, pero en otra ocasión los chicos saltan y termina mal. Entonces queremos estar alerta, digamos, porque sabemos lo que está haciendo Tierno con la policía, sabemos que la policía está desatada, sabemos lo que le pasó a los compañeros de General Pico, bueno, queremos solidarizar con la gente de. Con Manu Lasarte, con toda la gente del MTD, y bueno, y denunciar eso, digamos, que si le llega a pasar algo, digamos, nosotros vamos a ir en contra del gobierno provincial, municipal, de quien sea, digamos, porque él tiene un derecho por encima de todo, es a tener una vivienda, digamos, y el gobierno, este gobierno tiene que cumplir.